bueno. No, hoy tengo un día así, suave. Entonces no el otro día estaba como acelerado y tengo un día suave. Y estuve toda la semana ahí corriendo con... Yo quiero ver un tren. ¿Por qué puso este tema especial hoy? Quiero ver un tren de Spinetta. Primero y principal porque estuve colgado toda la semana con este tema de Spinetta. Entonces, qué buen tema. Y entonces, digamos, que algunas veces con mi gran bocota he criticado a la campaña del Tren para Todos. Digo, que tengo algunas diferencias de cómo se encara el eje. Digamos, creo que una de las cosas fundamentales en Argentina es plantearse una recuperación de la red ferroviaria y una reformulación del sistema de transporte. Por ahí no comparto cómo fue planteado el eje y no comparto por ahí el momento con tanto despiole que hay en la Argentina, que quedó medio la discusión del sistema de transporte en un segundo lugar. Y entonces, bueno, entre despotricar y contestarme yo, o tratar de precisamente avanzar en lo que creo que hay que hacer, que es una discusión profunda de los sistemas de transporte, bueno, vamos a invitar a los compañeros que están trabajando en el proyecto del Tren para Todos, y bueno, y que expliquen ellos solo y vamos a tratar de sumar de este programa a una discusión más profunda y no tanto a los anuncios mediáticos que se suele dar y esa consignita así de cuando te dicen vamos a hacer un tren bala y estamos recuperando las redes de transporte ferroviario, lo cual no es cierto porque el tren tiene tanto que ver con el tren bala como una carreta con un transbordador espacial, más o menos el tren que nosotros conocimos. Así que hoy lo tenemos a Ángel Contesti, ex ferroviario de Proyecto Sur. Proyecto Sur. De Proyecto Sur, parte de la multisectorial del Tren para Todos, y nos vas a contar qué actividades están haciendo, cómo nace este planteo. Así que te cedo la palabra, Ángel. Bueno, las dudas que vos tenés la tiene mucha parte de la sociedad, una gran parte de la sociedad, porque el daño que se le infirió al ferrocarril, muchos creen que es irreversible. Especialmente la gente del interior que vio cómo levantaban las vías, cómo desmantelaban los galpones, cómo se convertían las estaciones en shopping y cómo le pusieron, por ejemplo, Parque Scalabrini Ortiz a un lugar en donde hoy hay un centro comercial, ¿no?, y una exhibición tipo museo de algunas partes de trenes en la avenida Alberdi 50. Todo eso... ¿Puedo hacerte una acotación? Y siendo hasta grosero y con una expresión muy popular, con el homenaje que le hicieron con ese parque de Scalabrini Ortiz, gran defensor de los ferrocarriles del Estado, se debe estar revocando la tumba, pobre Raúl. Exactamente. Yo creo que si se levantara de la tumba se suicida. Bueno, esas son las realidades de nuestra política, de nuestros economistas. Y esto que empieza a descalabrarse en el año 1960 aproximadamente con el desarrollismo que aplica el plan Larkin, que venía con instrucciones del Banco Mundial destinados a transformar la economía de América Latina, hace que se prioricen las rutas, los automotores y las fábricas de automotores. A partir de ahí, algunos sectores de la economía creyeron de que esto era útil para desarrollar una política económica de progreso sostenido. Y nosotros sabemos que si no hay una economía sustentable en una serie de cuestiones básicas, como por ejemplo el respeto al medio ambiente, ¿no?, el respeto a la integridad territorial y todo eso que configura un proyecto y un modelo económico, nada tiene sustentación. Lo que se hizo con el ferrocarril fue liquidar las economías regionales en forma inexorable, gradual y casi ahora total. Porque realmente cualquiera de nosotros que hoy quisiera trasladarse en ferrocarril, por ejemplo, a Catamarca, no podría. El viaje que yo hice siendo muy chico en el año 1948 de Rosario a Victorica, La Pampa, tampoco podría hacerlo. Porque se hicieron percha prácticamente todos los ramales del interior. Entonces ahora, por ejemplo, que yo cada tanto me pongo a contestar correos de la página y tengo que responderle a un tipo que me escribe desde la Patagonia, ¿no?, que el proyecto nuestro es una mentira porque termina en Viedma, porque toman la foto del volante nuestro, que realmente el primer tramo termina ahí, ¿no? Entonces se sienten como desplazados por nosotros, los del norte. Y es cierto, están desplazados por la economía, por los proyectos, por todo este berenjenal de cosas que no tienen, digamos, solución, y que hace que ellos, que estaban acostumbrados sus padres a ver llegar el tren por la tarde a la estación del pueblo, ir a retirar el diario del día, que venían con el ferrocarril, y encontrarse con los vecinos y charlar y leer los titulares y cruzarse a la estación o al bar de enfrente de la estación para hacer sociedad, ¿no? Hoy todo eso lo perdieron. Y hay una maestra que me escribió del sur de la provincia de Buenos Aires, que recordaba a la familia de la madre y del padre, ¿no?, cuando le contaban cómo cargaban en el tren los tarros de leche para llevar la leche a la cooperativa. Porque el tren pasaba por delante del campo de ellos, entonces con la volanta iban hasta la vía, el tren paraba, cargaban los tarros y seguían. Eran los famosos trenes lecheros, que le decían. Bueno, todo eso se perdió, pero eso hay que recuperarlo, porque se recupera la esencia del interior. Y de esto tendrán que rendir cuenta quienes desde el año 70 para acá no hicieron absolutamente nada por recomponer el ferrocarril. El ferrocarril es una columna vertebral en un país como el nuestro. Es como si le faltara esa columna vertebral. Vos sabés que cuando tenés un problema de médula no podés caminar, y por eso no camina nuestra economía. Yo te digo, Ángel, digamos, una cosa que, como siempre, el planteo que uno hace al inicio de cómo íbamos a hacer la nota siempre varía acá. Es una característica. Te lo di vuelta, decís vos. No, empezamos por la discusión y después vamos a la actividad, a lo más concreto. Lo cual también me gusta, empezar por las discusiones. Digamos, yo una cosa que no entiendo es esto. ¿Es valioso, en una cosa que creo que es necesario, de esto de rediscutir el sistema de transporte, plantear una recuperación de los ferrocarriles, plantearlo como esta cuestión de términos enfrentados? La idea del tren bala con el tren para todos, o podrían ser dos tipos de modelo de transporte que con otra lógica podrían convivir. Claro que podrían convivir. Si las condiciones económicas del país fueran otras, si el desarrollo de las economías regionales estuviera resuelto, si las ciudades como Rosario, Córdoba y Mar del Plata estuvieran en otra situación económica y de proyección a futuro, probablemente un proyecto de tren bala resolvería los problemas de turismo, especialmente de movimiento de los sectores de clase media alta hacia eventos de carácter económico, culturales o recreativos. O el mismo tráfico comercial que se hace en parte aérea. Comercial. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ferrocarriles de carga para llevar nuestras cosechas a puerto. No tenemos intercambiadores de economías regionales, ¿no?, de volúmenes de operaciones. Es decir, nosotros para ir de una punta a otra del país, en muchos años tuvimos que aterrizar en Buenos Aires y de ahí volver para arriba. No hay líneas transversales de ferrocarril combinadas, ¿no? Y además se han destruido miles de vagones de carga que hoy, frente a la necesidad de una cantidad de toneladas de soja, trigo, maíz, sorgo, que van a los puertos, ¿qué estamos haciendo? Saturando las rutas, haciéndolas pedazos, haciéndole pedazos los ingresos a las ciudades en donde están las unidades portuarias, ¿no?, y cargándole esos costos a las comunas y municipios de los que dependen esos accesos. Entonces, si nosotros le cargáramos al transporte automotor de carga los costos de reparación de todo lo que se destruye con el transporte automotor, no sería sustentable tampoco en la economía actual de la Argentina. ¿Por qué es sustentable? Porque se subsidia el gasoil. Porque se subsidia la ruta, la pagas vos, yo, ella. Todo eso se miente, se oculta, ¿Para qué? Para que prime todavía aquel viejo mensaje de Neustadt y Grondona, ramal que para, ramal que cierra, del famoso Carlos Saúl, ¿no? Que a ellos les alimentaba, es cierto, los programas de radio. Entonces, ¿qué es lo que hacía la economía? Descuidaba una cuestión fundamental: utilizar el transporte más barato, más seguro, más ecologista y más económico. Y más eficiente también. Y más eficiente. No había tanta eficiencia en el ferrocarril, es cierto, pero también lo bombardeaban desde adentro. Yo digo que en el ferrocarril hubo destrucción por explosión y por implosión. Hubo problemas dentro de la Unión Ferroviaria incluso. Fue un gremio que realmente atacó el ferrocarril, cosa que no le entiende nadie. Si es lo mismo que si un obrero de la construcción, ¿viste?, se tirara en contra de los andamios, más o menos, ¿no?, en donde él se para revocar, para trabajar. Y eso ocurrió con la Unión Ferroviaria. Es decir, bombardearon desde adentro el ferrocarril. ¿Y para qué le sirvió después? Para ser negociados. Porque todo lo que se vendió del ferrocarril pasó con una comisión, ¿no?, para los dirigentes ferroviarios, que pasaron a ser dirigentes de empresas, que se sumaron como aportantes, ¿no?, a las organizaciones empresarias que crearon las AFJP. ¿O ustedes se olvidan cuando hacían la propaganda las AFJP que los gremios, de los gremios que participaban? El amigo Zanola de la bancaria, Pedraza de la Unión Ferroviaria, ¿no?, Cavalieri desde Comercio. ¿Cuántos dirigentes sindicales se metieron en las AFJP y cuando empezó a caerse el sistema salieron a decir: ahora pásense a la de reparto? No tienen cara. No tienen cara. Entonces, esos daños que se le infirió a la economía, se le infirió al ferrocarril, hay que revertirlos. Entonces, la única manera de revertirlo es recuperando la autonomía de los ferrocarriles, haciendo que la administración del ferrocarril sea una administración horizontal en la que participen los obreros, los técnicos, las universidades, todo aquel que tenga interés por el país. Y en Proyecto Sur, si hay algo que nos caracteriza, es principalmente que amamos el país. Y como amamos el país, queremos ferrocarril para todos. Insisto, yo creo que no son proyectos incompatibles, y creo que está la guita en el Estado de esos 160 mil millones de dólares para plantear esto. Creo que por ahí una cosa que he criticado mucho a la campaña del Tren para Todos, de que el eje que planteó el gobierno cuando presentó el Tren Bala, creo que es un eje falso. No están recuperando el ferrocarril, y creo que entrar en ese juego es seguir sin discutir este proyecto, otro proyecto de transporte más federal, más integrativo, y uno queda atrapado en la consigna también, así como el gobierno nos propone la consigna, por ahí quedamos atrapados en esa consigna. Creo que sucede eso, te digo, es una postura personal mía, y creo que sucede eso, y que todas estas discusiones que vos estás acompañando, por ahí el común de la gente, la gran mayoría, no le termina de quedar y queda en esa consigna de tren para todos, tren bala. Creo que es más profunda la discusión, creo que incluso hay que discutir bien en serio si es necesario o no un tren bala. Yo personalmente creo que no es el mejor sistema, si lo quieren hacer y tienen la plata, va a generar fuente de laburo, está bien, etcétera. También se lo vendieron a Marruecos, el mismo sistema de la Alstom, el cual no es un país del primer mundo. Está bien, se verá, y se verá cómo se lo integra un sistema de transporte, pero creo que por ahí ese ha sido un problema de la campaña, de que ha quedado atrapada en una falsa disyuntiva que se propuso desde el gobierno y no se pudo avanzar más en estas discusiones. No sé qué opinás, Ángel. Mirá, es decir, acá los temas en los medios de comunicación se instalan, ¿no?, y generalmente nos hacen pensar como ellos quieren, o por lo menos discutir de lo que ellos quieren, ¿no? A mí ya a esta altura del partido no me van a cambiar pensamiento, ¿cierto? Pero en la sociedad hay temas que se instalan porque los medios lo instalan. ¿no? Las dicotomías entre Tren Bala y Tren para Todos no la instaló Proyecto Sur. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en lo que vos me decís. Es decir, hay una serie de cuestiones que el país tiene que resolver, que tiene que instalarse como debate, y para eso están los órganos legislativos. Así como ahora está resolviéndose el tema del conflicto agropecuario en un parlamento desacreditado, en un parlamento sospechoso, ¿no? Y en una dirigencia política que no termina de entender qué es la democracia con mayúscula, nosotros queremos que el millón de firmas, que los vamos a superar, ¿no? Por lejos lo vamos a superar, tiene que generar un debate parlamentario y tiene que generar un debate en la sociedad, ¿no? Porque la sociedad es la que tiene que, en definitiva, resolver qué sistema y modelo económico quiere. Porque si no, ¿de qué serviría el Tren Bala? Si no apuntamos a resolver los problemas de la gente, ¿de qué sirve la política? ¿Eh? ¿Y si presentamos un Tren Bala como el viejo tren, que es una cosa totalmente distinta? Digamos, creo que el pueblo que va a parar entre Buenos Aires y Rosario seguramente le va a venir bien, pero el viejo tren le venía bien a 20, 30, 40 pueblos. Es diferente el modelo, es otra cosa. Es competencia al mercado aéreo, el Tren Bala, es alternativa al mercado aéreo. Creo que hay un error del gobierno como lo presenta. Y creo que es bueno empezar a tener estos debates e ir un poquito más a fondo. Y te insisto, digamos, me gustaría más que la campaña fuera por otro sistema de transporte, por un sistema de transporte para todos. Sin el no. Creo que estamos en una etapa que no tenemos que ir por el no, digamos. Es una crítica constructiva, como vos decías que también lo ibas a hacer, Ángel. Y ahora, un detalle más técnico de esto, que también una crítica de cómo lo encararon ustedes a esto. Ustedes salieron muy fuerte con un tema de cifras, digamos. Y yo te digo, empiezo a ver cifras y te digo que no creo que alcancen 3.100 millones de dólares para recuperar los 18.000 kilómetros de vía, lo cual no considero un problema. Ojalá se invierta mucho más y se recuperen todas las vías. Digamos, ¿no hay una tendencia a quedarse atado con las cifras y el cifrerío y toda esta cosa de la política técnica y no la cuestión militante y esta cosa de la mirada estratégica? ¿No es una parte, una cosa que nos impusieron en los 90, esto de siempre la cifra, la cifra, la cifra? Mirá, nosotros cuando planteamos las cifras, la planteamos sobre la base de un libro que es un tratado sobre transporte, ¿no? Cuya autoría es de un hermano mío, con Jorge Contestí. Muchos años de ferrocarril, muchos años de estudio, y que no es un trabajo unipersonal, sino colectivo, que encabezó él. Pero yo te planteo, por ejemplo, cuando caía el gobierno de Alfonsín, en Rosario salía un tren, Rosario Retiro, totalmente remodelado en los talleres locales. Ese proyecto fue realizado por gente que quería el ferrocarril, entre los que estaba mi hermano, y permitió que uniéramos Rosario-Buenos Aires en 3 horas 40, con un servicio que tenía coches tapizados en pana, con aire acondicionado y con una proyección a futuro, ¿no? Que nos hubiera permitido hoy discutir el ferrocarril desde otro ángulo. Cuando se instaló en el gobierno el menemismo, se empezaron a aplicar políticas restrictivas al ferrocarril, se les restó presupuesto y se empezaron a meter en la negociación algunos buitres, de los muchos que todavía quedan dando vuelta, que hicieron de que el proyecto a futuro quedara prácticamente liquidado. Cuando mi hermano se tuvo que ir de Rosario, fue a parar a una oficina burocrática de FA, de Ferrocarriles Argentinos en Buenos Aires, y para alguien que estaba acostumbrado a trabajar, que lo condenen a estar en un escritorio mirándose en el espejo, es imposible. Mi hermano después se fue a trabajar a los ferrocarriles bolivianos a Santa Cruz de la Sierra. Pero vos fíjate que junto con él desaparecieron ingenieros y técnicos ferroviarios de gran valía para el país. Acá en el país se fabricaban vagones, se fabricaban locomotoras, ¿no? Se exportaban vagones y locomotoras, y teníamos una industria ferropartista de primera línea, con una tecnología que hoy recuperarla va a costar muchísimo dinero, y ahí volvemos otra vez a hablar de cifras. Lamentablemente es así, pero tenemos reservas de 50 mil millones de dólares, ¿no? Y exportamos soja como loco, ¿no? Y estamos haciendo percha toda la tierra de nuestro norte, ¿no? Dando mayor superficie a la soja, cuando sabemos que es un producto contaminante, agotador de los suelos, ¿no? Y aparte utilizando Monsanto primero, ¿no? Agroquímicos que han provocado en muchas poblaciones del interior gruesos índices de enfermedades de cáncer. Y un dato que me llegó por internet, digamos, una de las tantas discusiones de cómo se presentan las cosas y cómo la presentan los medios, si se aplicara el mismo esquema de retenciones móviles a la minería, se hablaría de 6.400 millones de dólares por de recursos extras para el Estado. Creo que hay, tranquilamente bancamos el tren para todo, el tren bala, plan nacional de radarización y renovación de la flota aérea con todo ese dinero. Digamos, es cómo se encara esto. Y creo que es interesante esto, digamos, empezar a tener discusión desde otro lado y tratar de esquivar un poco los lugares comunes. Y te digo esto que me decía, toda esta capacidad destruida de lo que fueron los ferrocarriles argentinos, esa furia que te da cuando vas por la ruta Casilda y pasás por los talleres de Pérez, totalmente cerrado, abandonado, y el cambio completo que significó para ese pueblo, ciudad y para toda la zona oeste rosarina, ese cierre, toda esa bronca que te da, creo que ahí los 3.100 millones de dólares no alcanzan. Y creo que no es malo, digamos, que no alcanzan los 3.100 millones de dólares. Creo que lo importante era instalar la discusión de, bueno, sí, está bien, muy lindo tren bala, pero discutamos otro sistema de transporte porque esto no tiene lógica y no nos sirve. Y ahora, no sé si querés agregar más sobre esto o vamos a lo concreto sobre actividades. Yo te voy a pedir permiso a vos para dejar de ser un poco tan machista como somos nosotros dos. Y darle porque, paso a la línea de prensa. Porque hasta ahora hablamos nosotros dos y tenemos dos elementos femeninos acá muy interesantes. Y mucho más, ¿no?, lindos que nosotros. Y más lindo que nosotros. Bueno, antes que nada quería presentarme. Gisela, también de Proyecto Sur y Movimiento Tren para Todos. Vos comentabas anteriormente esta situación de los medios. Nosotros en sí no es que decimos no al tren bala por una cuestión que ponemos énfasis. Si bien los medios corren el eje de la cuestión y yo como estudiante de periodismo analizamos eso, el tema de que creo que el tren bala no es una necesidad para la situación económica que está el país. Y bueno, como comentaba Ángel, que bien explicaba de por qué no, ahora la situación del tren bala, en otros países como España, que van a venir gente de España, de los vascos, van a explicar que están en la lucha contra el tren de alta velocidad. Están muy enojados los vascos con el tren bala. Sí, exactamente. Y bueno, la cuestión es esta, de que Proyecto Sur plantea no solamente la recuperación de los recursos naturales, sino a crear con una conciencia ambiental. Porque es como que se ha dicho que la lucha ecológica solamente tiene que estar para los ambientalistas. Y no es así, es una lucha que vamos todos por esto mismo. Y Movimiento Tren para Todos, hay más de 30 organizaciones distintas, partidos políticos, organizaciones independientes. Y bueno, esa unión que hay en este movimiento es lo que creo que es un movimiento de acción. O sea, acciona cada vez que se están haciendo estos proyectos. Y en la peatonal nos juntamos siempre, y lo digo como una, que nos juntamos los sábados de 10 a 13 horas en San Martín y Córdoba, la gente se para a juntar firmas, a firmar, perdón. Pero así, de la nada, viene, sabe conscientemente, pero ¿por qué? Y quieren un tren, un ferrocarril, y porque saben que esta idea es un disparo a la lógica, esto del tren bala. Y creo que si bien nosotros la campaña la estamos haciendo, podemos tener errores, sí, pero si bien creo que nos estamos apoyando en toda esta la cuestión de nacionalización, y Pino Solano lo dice bien claramente, ese debate que hay Bueno, el debate está en los barrios, está en las escuelas, está en las universidades, están en las radios, que es muy difícil llegar a los medios. Y bueno, la cuestión ahora es que ese debate se vea reflejado en las firmas. Y doy paso a la compañera. Sí, porque nos llamaron por teléfono una oyente que quería saber cómo era el tema de este proyecto que va a 30 años, cómo se va a pagar, digamos, quiénes son los encargados de pagar, si sus propios hijos, los hijos que vendrán, quiénes son los que van a pagar esto. ¿Se refiere al proyecto de Tren Bala? Sí. Bueno, es decir, nosotros estamos en contra del proyecto de Tren Bala porque implica una reactualización de la deuda externa, ¿no? Es decir, repotenciación más que reactualización, ¿no? Repotencia lo que estamos debiendo. Y esto está atado al Club de París. Es decir, lo que no dijo el embajador argentino en Francia, que he aquí las contradicciones de nuestros dirigentes progresistas, es Eric Calcaño, ¿no? Fue de que este Tren Bala es simplemente el espejito de color, ¿no?, que necesitaban los franceses para cobrarse la deuda del Club de París. Entonces, te da bronca. Nosotros el día que se firmaba el convenio estábamos haciendo el acto en la Facultad de Ingeniería, donde presentábamos el libro de Jorge, ¿no? Y tenemos los videos de ese acto, en donde yo anoche lo estaba repasando y realmente veía la fuerza que se ponía en el discurso de Pino cuando hablaba del tema ferroviario. ¿Por qué? Porque realmente lo que hicieron con el ferrocarril fue un saqueo. Sí. Abierto e innegable. Incluso hasta hoy reconocido por el propio PJ. Es decir, hay gente del Partido Justicialista que hoy reconoce el error de haber permitido la destrucción del sistema ferroviario. Entonces, nosotros lo que seguimos apuntando es a concientizar sobre la necesidad de un nuevo transporte. Porque, ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos con un transporte automotor de cargas que se está comiendo las reservas petrolíferas argentinas, que está contaminando con no solamente con el combustible que consume, sino con los miles de toneladas de caucho que se desgranan en las rutas, porque de eso nadie habla, ¿no? Cada vez que el camión gira sus ruedas sobre la carpeta asfáltica, ¿no?, va despidiendo partículas de caucho, que tienen un grado de degradación natural muy lento, ¿no? Lleva miles y miles de meses o no sé cuántos años degradar esa polución ambiental. Hay que redondear, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es juntarnos todos los que realmente queremos el país, queremos el progreso, pero el progreso sustentable. Una economía interconectada, economías regionales pujantes, para que no ocurra esto que está ocurriendo con el problema agropecuario. Bueno. Sí, para cerrar, quería saber eso. Sí, todos los sábados con las firmas. Sí, y vamos a tener unas actividades el 4 de julio, 23 horas, en San Lorenzo, 1879, una fiesta del tren para todos. Va a haber bebidas gratis, económicamente mejor que el Tren Bala, y empanadas. Ay, y por favor, si pueden llevar útiles escolares para los chicos que se van a hacer un taller, no ese día, sino el 9 de julio, un acto de Tren para Todos que se va a hacer en distintas partes de la provincia, y va a haber una radio abierta, y con Jorge Ángel. Claro, lo que hacemos el 9 de julio es en la vieja estación Central Córdoba, el 27 Bien. De febrero y Juan Manuel de Rosas. Es una actividad en la que queremos reivindicar el 9 de julio como el día de la lucha por el Tren para Todos. Entonces le vamos a dar al 9 de julio un carácter festivo, pero reivindicativo de los ferrocarriles. Ahí invitamos a los chicos a que vayan a hacer dibujos. Esos dibujos después van a ser levantados a la página web, ¿no? Y bueno, va a haber también algo para comer y tomar. Bueno, muchísimas gracias por haber venido al programa. Y nos vamos. Estamos convencidos que con las dos manos nos sobran de gente, de que si nos sentamos a hablar estamos de acuerdo en las líneas estratégicas. Y las discusiones hay que tener así de frente y tratando de aportar a la superación. Sería bueno que lo aprendiéramos alguna vez. Esto fue Senda Nacional. Le dejamos el lugar a Patiendo el Tablero. Y así pasó Senda Nacional.